Conecta tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Fuego, salió hoy de casa y pude ver cómo el fuego cerraba las calles y abría camino al arder. Miedo, por fin el pueblo dejó atrás todo ese miedo. Ya perdimos todo, ahora somos libres pa' creer. Siento como el horizonte se abre a un nuevo amanecer. En que el siervo quita las condenas al perro y al amo al que suelo defender. Quiero romper mi garganta gritando que no callaré. Y desde el suelo cierro el objetivo, ya más no se puede caer. Hoy más que nunca, canciones como esta de oferta especial, Arde la calle. Y bueno, comentar que esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y aunque este mes ha sido un poco flojo, no he podido estar todos los lunes aquí en directo, sí que habéis tenido buena música y programas anteriores grabados de Golpe de Voz. Pero ahora sí, al 100%, estaremos todos los lunes de 7 a 9, como siempre aquí en W Radio, para ofrecer buena música, dos horas de novedades, de información, de todo lo que nos va a llegar. Y decir que no perdemos ni un momento. Empezábamos con Arde la calle, ese tema de oferta especial. Y como no, Silenciados nos hacía un tema como este. Y seremos libres hoy más que nunca, sí. Despertaremos en algún lugar donde las gaviotas vuelen libres sobre el mar, donde reine la paz y se pueda soñar, donde todas las especies estén en libertad. Convertirás en tu propia pesadilla y así mantener a raya mis venenos y evitar el abismo por los pelos. Y me parto la camisa como dice Camarón y me siento mucho mejor. Como no me importa a nadie, solo me quedo en la calle y monto mi propia revolución. De la estopa yo me aparto, del sarmiento y de todos los narcos, y así poder Pues aquí teníamos a Silenciados con ese tema Y seremos libres. Está incluido en su último trabajo editado con el sello Rock Estatal, Poderosos Bichejos Depredadores. Un puñado de canciones muy buenas, muy directas, y ahora sí que Silenciados podemos decir que se han abierto el hueco en el panorama musical. Después de aquel cambio de Silencio Absoluto, se quedaban algunos de los componentes con este nombre, Silenciado, y la verdad que llevan ya varios trabajos donde el hueco musical lo tienen ya ganado. Y seguimos y hablamos de más novedades. Cuchillo, como sabéis, es el nuevo proyecto de Ciku, el componente de Envidia Cochina, y ahora mismo su primer trabajo está puesto para colaborar con la gente fan de esta banda, aunque lleva un poquito, pero no tiene mucho que diferenciar de lo que hacía ya con Envidia Cochina. Y como bien os decía, tenéis unas cuantas mecenas para colaborar y hay opciones de camisetas, sudaderas, discos para aportar tu pequeño euro y ellos puedan sacar el disco al 100%, donde incluye grabación y edición del disco y demás. Pues nada, un segundo adelanto de Cuchillo, quemaremos y así suena lo nuevo de Ciku con su proyecto Cuchillo. Pues ahí teníamos un adelanto de Cuchillo, como bien decía antes, el nuevo proyecto de Ciku, componente de Envidia Cochina. Y seguimos, La Contra, la banda vasca que publicaba su tercer trabajo con el sello Maldito, bajo el mismo nombre, publica un nuevo trabajo con temas nuevos, después de haber, en su segundo, haber recopilado temas de Parabellum, ya que Chechu formó parte de Parabellum, pero ahora en este proyecto La Contra pues ha querido hacer ya temas únicos para este nuevo proyecto. Pues nos vamos a escuchar Ten Cuidado y está dentro de lo nuevo y tercer disco de La Contra. Ten cuidado, pides demasiado, mis impulsos no los puedo controlar. Peace. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Y continuamos. Ahora nos vamos con la banda levantina Osedno, que acaban de publicar con el sello Rock Estatal su segundo trabajo, publicado en el mes de abril. Y bueno, titulado La Bestia, perdón, y son 5 temas que componen este disco y regresan con mucha caña, rock duro, punk stone y dando un sonido bestial a su propia música. Creo que con Batalla, que es el primer tema que abre el disco, podéis opinar cómo suena lo nuevo de Osetno. Pues ahí teníamos Bestial, lo nuevo de Osetno, con ese tema Batalla. Prepárate para los demás temas que son aún más potentes. Y continuamos, nos vamos con la banda Black Oath, que nos hacía llegar Blue Fire Death, este nuevo trabajo de la banda.

los tiempos oscuros nunca se han ido. El franquismo es el que gobierna y manda. Nos salimos de la puta oscuridad. ¡No! No nos libramos de ellos, peña. Pues ahí teníamos otra novedad y en este caso le toca a Sociedad Alcohólica, que con el sello Maldito acaban de publicar en bruto un nuevo disco en directo donde sonaba este tema, Tiempos Oscuros, en bruto 19, claro. Y como podemos ver, un espectáculo muy bueno de luces, un directo potente y decir que es algo que nos tiene acostumbrados Sociedad Alcohólica, pero que merece la pena estar en nuestra colección de música y de vídeos. Y continuamos otra novedad con el sello rock de Casbah Music. Nos hacía llegar lo nuevo de Rabia Positiva, Sentiment, Compromís y Acción. Un disco en directo que contiene canciones como esta, Comunicar, y que, bueno, decir que es un recopilatorio de estos 15 años que lleva la banda. la mesma, guys. Pues acabamos de escuchar Rabia Positiva y decir que este CD viene, trata del 2008, es un doble CD y DVD donde recopilaban los 15 años de la trayectoria de la banda y que quisieron hacer un pequeño homenaje a ellos mismos. Continuamos, nos vamos ahora con un décimo mandamiento que nos envía su nuevo trabajo, Balas por la Paz. Conozco a esta banda desde hace mucho tiempo y la verdad que me está sorprendiendo porque cada disco están pegando un salto más alto. Muchos años es lo que lleva un décimo mandamiento. Con este nuevo trabajo en el 2019, pues te digo yo que van a dar mucho que hablar. Paganini, temazo de un décimo mandamiento. Pues ahí teníamos lo nuevo de un décimo mandamiento. Próximamente hablaremos más de esta banda, que como bien os decía antes, la conozco desde hace mucho tiempo, porque cuando yo tenía la distribuidora, vendí bastantes discos de esta banda. Y continuamos, nos vamos con los de Castellón. Décimo álbum para Malos Vicios, titulado Rietas, de la mano de Rock Estatal, 11 nuevos temas, y desde mi punto de vista, y eso que son amigos, pero no quiero poner por eso un poco más la voz en alto, han sacado un disco que hacía falta ya que Malos Vicios nos dieran caña con mucha protesta, como es los temas que componen este disco. Os dejo con Farmacia de Guardia, un temazo dentro de lo nuevo de Malos Vicios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! este enfermo, haznos el favor. Te suministraremos buena mierda, cosa fina, cocaína, nicotina, alcohol. Ponte de todo un poco y si es posible sin medida. Luego acude a tu buen doctor. Nosotros le habremos asesorado previamente con viajes al Caribe y Nueva York y algo de calderilla para su cuenta corriente. Tú tómate sin resistir lo que él te va a prescribir. Se van retroalimentando nuestros intereses. Viagra para el follador, placebo para el fumador, tranquima pymes para el farlo pero arrepentido. Antes de lanzar al mercado nuestro producto, lo ensayaremos en el sur con los desheredados del patio trasero del mundo para curarnos en salud. Cuando ya te encuentres mejor, nos sacaremos de la manga otras enfermedades, pastillas de cualquier color para tus dolores, depresiones y ansiedades. Necesitamos población fármaco dependiente que se chute a diario. Tenemos también la solución para esos posibles efectos secundarios. Vacunas para prevenir lo que aún tenemos que intentar, alimentando un estado de alarma social. Te lo vamos a vender, tú te lo tienes que pinchar, que cunda el pánico y que nuestros inversores muerdan. Antes de lanzar al mercado nuestro producto, lo ensayaremos en el sur con los desheredados del patio trasero del mundo para curarnos en salud. Antes de lanzar al mercado nuestro producto, lo ensayaremos en el sur con los desheredados del patio trasero del mundo para curarnos en salud. Alimentaron nuestras mentes con lamento. Ahogaron nuestro aliento, dejamos de brillar. Somos la sangre de una misma herida. Renunciamos a todo, batalla tras batalla. Somos la sangre de una misma herida. Estalla la metralla, despierta el la cura de nuestro Pues acabamos de escuchar lo nuevo de Nimedia. Es el tema titulado La herida y va incluido en este segundo trabajo editado por el sello rock estatal Ante el precipicio. La banda de punk rock de Carabanchel vienen con 10 temas que componen este nuevo trabajo y donde hemos podido ver el sonido peculiar de Nimedia. Y continuamos, nos vamos con la banda local Interés Variable. Desde el Bierzo nos llega su nuevo trabajo, donde podemos encontrar tema como este, Inocencia. Antes de seguir con el tema, decir que el nuevo trabajo, segundo para la banda Interés Variable, se llama Ilusión o Realidad. 9 temas de rock, de algún toque punk, pero bueno, definiendo, como no, a la banda berciana Interés Variable. Te conocí en una fiesta de disfraces. Te desvestí sin apenas preguntarte qué escondí. ¿Quién eras en realidad si venías a perderte? Me quisiste enseñar cómo había que besar. tema tranquilito el que nos acaban de dejar, Interés Variable. Y nos vamos con los catalanes en Malos Tragos, que con la experiencia de casi 30 años como banda y volviendo a los primeros sonidos de sus discos, acaban de publicar el octavo titulado Entropiac. De la mano del rock estatal, son 12 los que componen el disco y salía a finales de marzo con temas como este, Por mi libertad, lo nuevo de Malos Tragos. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Que no Pues acabamos de escuchar lo último de Católico sin guión. Es el último trabajo que tenemos en nuestras manos, que se lanzaba en febrero del 2019. Nos lo envía Postal Music, y decir que la banda de Cáceres, que nace en el 2004, ha conseguido sacar un disco lleno de rock, como siempre han querido ofrecer y llevan haciéndolo desde hace mucho tiempo. Escuchábamos el tema Los poetas han muerto, y como bien dije, son 10 temas y este estaba incluido en lo nuevo de Católicos. Continuamos, más novedades. La verdad que el faltar un lunes nos hace tener mucho, mucho trabajo. Y bueno, nos ha dado tiempo a escuchar también todas las novedades que nos están llegando, y vamos a pincharlas aquí, como no, en Golpe de Voz. Ahora tenemos el cuarto trabajo de Homo No Sapien, la banda alicantina de metal rock. Acaban de publicar este nuevo trabajo con 5 temas, rock estatal, nos lo hacen llegar, y han sacado un sonido aún más metal en este nuevo trabajo, y yo creo que con este, el primer tema que abre el disco, Rock and Roll, podemos opinar. Siempre digo que vuestra opinión es la que vale. Y nos vamos ahora con Mal Sujeto, que en el 2018 sacaba un nuevo disco titulado La Armonía del Caos, y ahora os dejo con este tema incluido, Bésame. Conecta tu mente en W Radio Golpe de Voz. Rock en estado puro. Todos los éxitos, todas las tendencias, todas las novedades en un formato único. Los lunes de 7 a 9 de la tarde en la 107.9 de la FM. Presentado por Juan Sin Techo. Continuamos con más novedades, que nos va quedando menos tiempo, ya pasamos las 8 de la tarde y ahora nos vamos con el disco nuevo de los zaragozanos 13 Claus, que publican con el sello rock de Casbah Music titulado Redención. Son 11 pistas, la banda ya conocida como los embajadores del folk punk aragonés acaban de publicar este nuevo trabajo donde encontramos temas como este, Verte Perder. Ya no sirven tus mentiras y no hay tiempo que perder. Te has hundido a la deriva.

Pues ahí teníamos el tema de Balkan Bomba, que van a publicar en el 2019, aún no han puesto fecha, pero vídeos muy buenos y la verdad que mucha fiesta con sus temas y con sus directos. Y continuamos, novedades. Otra novedad es lo nuevo de Correos, No se apaga. Es el primer single adelanto de su cuarto trabajo, que va a llevar por título Terapia, Terapia. La banda que conocemos desde hace tiempo, teníamos ganas de saber cómo se encontraban y nos han sorprendido con este tema. We'll be right back. Pues que no se apague la música. Ahí teníamos lo nuevo de Correos. Y la banda que va a sonar a continuación van a estar en León, tocando totalmente gratis el 30 de mayo. Y después de escuchar el tema os voy a decir quién son y dónde van a tocar. Pues si te ha gustado este tema, no te debes de perder el concierto que va a dar King Sapo, la banda que publica su único trabajo hasta el momento y carta presentación Niño Gurú. Estarán totalmente gratis en el Gran Café el 30 de mayo, como bien dicho. Y yo creo que no deberías de perdértelo y dar una oportunidad a esta banda, que como bien sabéis, vienen de otra banda, parte de los componentes, y este es un disco que está consiguiendo muchas críticas, los directos aún más. Puedo ver por ahí que gente que los ha visto en directo, que no los conocían y se han quedado sorprendidos. Espero que en el Gran Café no nos dejen con mal sabor de boca, sino con muy bueno. King Sapo, el 30 de mayo en el Gran Café. Más novedades para ir acabando ya. Dinero nos dejan Martes Locos dentro de Euphoria 3. Es el nuevo disco que van a sacar, que están preparando, donde quieren hacer como una pequeña reflexión. Como ellos dicen, primer single adelanto de nuestro nuevo álbum Sobredosis, que estará formado por tres estados de ánimo. Euforia, la faceta más fresca y festiva. Rabia, el lado más agresivo. Y nostalgia, la parte más íntima de Dinero. Pues nada, Martes Locos, lo nuevo de Dinero. Unas cañas en el bar, como haría cualquier día entre semana. Hoy me quiero controlar, una copa y voy directo para acá. No salía. Una risa floja asoma entre los dientes. Si salimos a fumar, nos seducen con propuestas indecentes. Allá voy como un vendaval, la noche es joven y yo quizás si me ves en cualquier lugar, un martes loco, no será verdad, no. Creo que nos van a echar. Pues ahora sí, después de escuchar a Dinero y acabaremos con otra banda, vamos a poner punto y final a este programa de este lunes, donde hemos podido hacer lo posible para que estéis a gusto este tiempo escuchando las novedades que nos van llegando. Nos quedan muchas entrevistas que ir cerrando poco a poco, la verdad que no tenemos tiempo para todas, pero intentaremos dar apoyo a todo lo posible y decir que el lunes que viene estaremos aquí con más novedades. Quien pueda coger puente, que lo aproveche, ya que tenemos el 1 de mayo, una fiesta que no debemos dejar pasar. Y a los que no, pues bueno, algún momento tendremos de descanso y tiempo para escuchar buena música. El lunes que viene en W Radio, como siempre, Golpe de Voz de 7 a 9. Y Juan Sin Techo ha hecho lo posible para que estéis a gusto. Y si no, lo intentaremos el lunes que viene. Un saludo. Y acabamos con la banda La Vida. Una banda sorprendente, con gente que viene de otras bandas y que este nuevo proyecto deja temas como este, Las Distancias. Nos vemos el lunes, nos vemos y nos escuchamos el lunes que viene. No hay nada en el aire, no hay nada que ver. No hay nada en el aire, no hay nada que hacer. No hay nada en el aire, no hay nada que ver. Los astros de este cielo esta vez en la mirada, la herida y la fe. en el aire. No hay nada que hacer. Los restos del naufragio se los llevó un amanecer. Entre otros brazos